Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Decíamos en el comienzo de esta edición de Frecuencia Abierta que era conveniente hoy hacer un detalle del estado de situación de las costas de nuestro departamento, de las playas, de la posibilidad de bañarse o no la gente y las precauciones que posiblemente tengamos que seguir tomando por algunos días. Y para actualizar esta información, estamos en comunicación con la directora de Medio Ambiente de la Intendencia Departamental, con Betty Molina. Buen día, Betty, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días. Por favor, a las órdenes siempre. Betty, ¿cómo está la situación hoy a las 10:52 de la mañana? Bueno, por suerte ha venido un fuerte viento que ha limpiado todas nuestras costas. Las playas, si bien siempre estuvieron con actitud de baño, estábamos atentos a cualquier cambio que pudiera haber, ya que sabemos que en nuestros departamentos vecinos había habido inconvenientes con cianobacterias fundamentalmente. En nuestras costas no tuvimos que utilizar bandera sanitaria en el sentido de que hay un protocolo que lo establece el Ministerio de Ambiente, donde se establecen tres estadios de la presencia de cianobacterias. Las cianobacterias están siempre presentes en el agua. Cuando nosotros no las vemos, el estadio es cero, o sea, no hay ningún anormal, ningún crecimiento anormal de esas cianobacterias, por lo tanto, están funcionando normalmente. Cuando se ven, se logra ver algo verde, como si fuera una yerba verde. Esto habitual es en Piriápolis, en la rinconada de los espigones y eso. Cuando se logra ver eso, tipo yerba, es el estadio 1, no representa riesgo sanitario, pero sí estar atentos ante un posible crecimiento que sí aumente la concentración y pase a estadio 2, en cuyo caso sí hay que poner bandera sanitaria, que como decía, hubo que poner en los departamentos vecinos de Canelones. Por lo tanto, los guardavidas estaban atentos, actualizando las cartillas para tener claro las concentraciones y poder colocar la bandera sanitaria en caso de que fuera necesario. ¿Hay alguna? En Maldonado eso no fue necesario, pero también se nos dio en simultáneo con eso la ocurrencia de manchas rojizas que la gente llamaba preocupada. Y en ese sentido nosotros hicimos algunos análisis. Lo que encontramos fue que en esas manchas teníamos desde macroalgas rojas, las algas pardas que se llaman normalmente, que son de las rodoficias, esas algas, macroalgas que se ven, aparecieron, pero también aparecieron pequeños organismos, los dinoflagelados, que son los responsables de la bioluminiscencia que pudimos observar las noches pasadas. Y esos pueden llegar a irritar la vista. No son tóxicos, no presentan ningún síntoma de toxicidad, no estaban en la orilla mismo donde la gente se baña, pero nosotros de todas formas se hizo la recomendación de no zambullirse si la mancha se acercaba a la orilla, porque lo que hacen es que liberan amoníaco y pueden irritar la vista. Por suerte. Betty, una consulta sí. Te quiero hacer. Estas situaciones se pueden dar tanto en la zona de costa Mansa, lo que es Río de la Plata todavía, y también en la zona oceánica? Se pueden dar en cualquiera de las zonas. De todas formas, no se llegó a ver cianobacterias en zona oceánica por varias razones. Por un lado, la salinidad estaba alta, pero por otro también estaba muy baja la temperatura. Entonces, con temperaturas muy bajas, las cianobacterias no proliferan. Necesitan cierta combinación de luminosidad, temperatura del agua y demás. Si bien había temperatura muy alta fuera del agua, el agua estaba fría. Entonces, esas son condiciones que favorecieron que no hubiera desarrollo de cianobacterias en Maldonado. A eso se suma que la última noche, el sábado y el domingo fundamentalmente, hubo vientos que derivaron las floraciones que pudieran ocurrir, por muy insignificantes que fueran, las llevaron mar adentro y por lo tanto tenemos las playas desde el domingo a la tarde en perfectas condiciones y sin ningún tipo de riesgo. ¿De alguna forma esto se está monitoreando por la posibilidad de que se plantee nuevamente esta situación? Sin duda, sin duda. Como te decía, lo que se hizo básicamente fue desde la propia Dirección de Medio Ambiente, se asistió a los lugares donde podrían estar las apariciones, donde era más frecuente que se pudiera dar, que ya te digo, puede ser en la playa Piriápolis, porque los espigones los retengan o lo que fuere, y se habló con cada uno de los guardavidas, se les explicó que tenían que estar especialmente atentos, porque evidentemente las herramientas que nosotros tenemos son las banderas para comunicar a la población. Más allá de que, porque tú sabes que en redes aparecen, alguien dice una cosa, otro dice otra, y aparecen muchas cosas que a veces no son ciertas. Por lo tanto, lo que se pretende es poder dar una información certera en el propio lugar. Además, la situación es muy cambiante. Nosotros podíamos ver que había organismos y veíamos una mancha rojiza adentro, lejos, pero no teníamos seguridad de que no se acerque a la costa. Entonces, el agua es muy dinámica, los organismos vivos también, y por lo tanto estábamos atentos a lo que pudiera pasar. A eso se sumaba que la Dinara, el 12 de enero, había decretado marea roja en la zona de Isla de Lobos. Entonces, también teníamos que estar atentos ante esa situación, y bueno, es lo que se ha hecho, estar atentos para que si los organismos se acercaban a la costa, tomáramos todas las precauciones para asegurar siempre la mejor calidad de nuestra agua y, de lo contrario, advertir a la población como corresponde. ¿Hubo alguna reunión de parte de ustedes desde la Intendencia de Maldonado con Dinara por este tema? No nos reunimos con Dinara. Nosotros hicimos la identificación de los organismos. Tenemos entendido que alguien de Dinara manifestó que no eran esos los organismos, pero toda la población los pudo ver a la noche brillando en la costa, así que prefiero no hacer comentarios al respecto porque no aporta demasiado. Sin duda la Intendencia lo único que hace es advertir sobre la calidad de agua para baño. Les corresponde a otros organismos hacer otro tipo de advertencias con respecto a los alimentos o lo que fuera, y eso es lo que nosotros hacemos, advertir la calidad de agua para baño. Esto quiere decir, para ilustrar a los oyentes, que pueden pasar las dos situaciones de manera paralela. Pueden pasar de forma paralela, sin duda. Puede darse al mismo tiempo, pueden no darse al mismo tiempo, porque que estén los dinoflagelados no significa que haya marea roja, porque se necesitan determinadas concentraciones y demás para que eso se establezca. Como tú sabes, son los organismos filtradores los que concentran estos organismos, y bueno, como te digo, la última comunicación que nosotros tenemos de Dinara con respecto a marea roja refiere solo a la Isla de Lobos y está fechada el 12 de enero. En esa fecha nosotros en playa no teníamos ninguna presencia de dinoflagelados y tampoco había habido población que pudiera ver las notilucas. Esto ocurrió el fin de semana, fue un episodio puntual. Por suerte, ya incluso cuando las veíamos a la noche veíamos que se estaban alejando, que estaban bastante lejos de la costa. Así que bueno, fue un estar atentos para poder advertir a la población de la calidad del agua, y simplemente eso, y por suerte la gente pudo disfrutar todo el fin de semana de la costa sin ningún inconveniente. Bien, tenemos que entender entonces, y en síntesis, que estamos hablando de hechos naturales y no consecuencias de ningún tipo de contaminación. Los procesos de floraciones de cualquier tipo de organismo en el mar, como ocurre con las lagunas costeras y ocurre con todo, responden a procesos de enriquecimiento de nutrientes. Esos procesos de enriquecimiento de nutrientes pueden tener diferentes orígenes. Puede haber procesos de eutrofización, puede haber procesos que ocurren en el mar porque se da una combinación de condiciones, de temperatura, de salinidad y demás que favorecen el crecimiento de esos organismos. O sea, son multicausales y nosotros no tenemos herramientas para evaluar a qué se deben, ¿verdad? Lo que sí creo que queda claro que hay más tendencia a que esto suceda en el agua dulce del Río de la Plata que en el agua más salinizada del Océano Atlántico. Sin duda, porque las cianobacterias básicamente están criando en las represas, en nuestras represas, que es donde sí hay muchos nutrientes, ahí están proliferando en gran forma, y cuando las represas se abren, las trae el agua y logran sobrevivir con aguas cálidas, con mucha luminosidad y con baja salinidad. entonces, o salinidades de intermedias. Entonces, eso hace que en algunas zonas del país sea mucho más probable que se encuentren que en otras. Y por suerte, nosotros estamos teniendo corrientes de agua que están evitando que acá prolifere. Bien. Aclarándole al oyente que estamos cerrando un capítulo y abriendo el otro con esta pregunta, quiero consultarte también con lo que está sucediendo en algunas lagunas. Ejemplo, en Laguna del Diario, y también en el otro día nos decían que en la Laguna Garzón está sucediendo lo mismo con esa cantidad enorme de camalotes. ¿Cómo se está de alguna forma encarando esta realidad? Bueno, yo te cuento. Laguna del Diario básicamente era una de las lagunas costeras que tenía comunicación con el mar en algunos momentos. El hombre construyó la ruta, ¿verdad? Sí. Eso hizo que funcionara casi como una represa. Si bien la laguna tiene una conexión subterránea con el mar para que no desborde e inunde las poblaciones locales que se encuentran ahí, esa conexión se abre básicamente porque queda tapada de arena permanentemente, se abre cuando hay demasiada agua en la laguna para que la laguna no inunde. Cambió el uso del suelo en todo el entorno de la laguna y se empezó a depositar en el fondo sedimento. Ese sedimento está cargado de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, y esos nutrientes son la materia prima para que se desarrollen o cianobacterias o macrófitas. Dependiendo de las condiciones, de la profundidad y de otras condiciones, en algunas lagunas costeras se desarrollan cianobacterias, caso de Laguna del Sauce, por el mismo proceso, y en otras se desarrollan macrófitas, el caso de Laguna del Diario y Laguna Garzón. Las macrófitas son las plantas grandes que nosotros vemos. Algunas están arraigadas en el fondo, otras son flotantes, lo que tradicionalmente decimos camalotes, en forma genérica, otras están sumergidas, pero son plantas que crecen porque hay muchos nutrientes, está la materia prima para que ellas crezcan. Eso entonces se ha dado en Laguna del Diario. En Laguna del Diario la Intendencia viene trabajando desde hace muchos años en lo que era el corte de esa vegetación. La cortamos porque si nosotros dejamos que la vegetación crezca, la luz no puede penetrar. Si la luz no penetra en la laguna, no hay fotosíntesis. Hay muchos microorganismos que hacen la fotosíntesis y la fotosíntesis libera oxígeno. Entonces la laguna se mantiene oxigenada y pueden vivir los peces y pueden vivir otros organismos por esos procesos. Si nosotros tapíamos todo de plantas, no entra el oxígeno, no entra la luz, no se genera el oxígeno y todo lo que está en el fondo empieza a pudrirse y no puede sobrevivir muchos organismos. Entonces, este proceso sin duda hay que detenerlo. No podemos dejar que siga adelante. Si sigue adelante, la laguna rápidamente se transforma en un bañado. Para evitar eso, esta laguna es la puerta de entrada a Punta del Este, la Laguna del Diario. Tiene un valor ecosistémico muy importante y también un valor paisajístico y cultural en la zona. Es el primer cuerpo de agua del que se sacó el agua para potabilizar, un montón de cosas. Entonces, en ese sentido, hace años que se viene cortando la vegetación. Nosotros a partir de 2018 comenzamos a sacar barro del fondo, lo cual se tiene que hacer con muchísimo cuidado para no resuspender el barro en épocas que hay frío, baja luminosidad, bajas temperaturas y baja luminosidad. Bueno, en esos momentos se refula el barro de tal forma de ir disminuyendo la cantidad esa de nutrientes que hay en el fondo de la laguna. Esto es un trabajo que va a llevar años y la laguna poco a poco va mejorando, pero no es tan inmediato. Este año estamos complementando, en este momento se está haciendo la obra, con la instalación de unas compuertas de fondo. ¿Por qué? Porque la laguna lo que tenía era una descarga al mar de agua absolutamente limpia, porque descargaba por desborde. Ahora lo que estamos poniendo son compuertas que van más abajo, si bien no van al fondo total, van más abajo, y va a permitir que cuando tengamos que hacer descarga, descarguemos el agua con los sedimentos que viene, descarguemos agua turbia, y entonces no se sigan depositando cada vez más sedimentos. Eso, como te digo, es un proceso lento, hay que irlo haciendo suavemente para ir viendo cómo reacciona la naturaleza, porque lo que no queremos es que el ecosistema se dispare, es un sistema natural, y va amoldándose a las acciones que el hombre le va haciendo. Vamos a tratar de que vaya en el sentido de que después recupere la dinámica natural propia de la laguna, que en algún momento sola pueda manejarse la laguna sin que tengamos que estar cortando, refulando y demás. Betty, ¿y eso significa también que así hay momentos que así como sale el agua dulce de la laguna al mar, también en otros momentos es el agua salada que naturalmente ingresa a la laguna? Podríamos con esas compuertas facilitar la entrada de agua salada. Eso va a haber que estudiarlo porque no, por ahora no está muy claro cómo va a reaccionar el sistema. De todas formas, la entrada de agua salada tendría que ser mucho volumen para que cambiara la salinidad de la laguna. Habría que hacerlo muy paulatinamente porque si bien esa laguna en algún momento fue salobre y los organismos que vivían estaban acostumbrados al agua salobre, lo que vive hoy, los peces que hay hoy, están acostumbrados al agua dulce. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado, hacer lo que se llama en la biología de la conservación un manejo adaptativo, ir paso a paso, poco a poco, tratando de que el sistema se vaya acomodando por sí solo y empiece a funcionar la naturaleza en sí misma, dejando de intervenir el hombre, interviniendo cada vez menos el hombre. Bien, hablando de intervenir el hombre, los vecinos que viven en el entorno de la laguna, con su comportamiento de todos los días, ¿pueden de alguna forma ayudar para revertir esta situación? Bueno, nosotros hemos tenido siempre a los vecinos como grandes aliados, ¿verdad? Desde que nos reclaman, cuando ven que le empiezan a aparecer las plantas, que empieza el corte, nos están llamando permanentemente, hasta avisarnos cuando hay algo que parece que no fuera normal o que no debería suceder. Por ejemplo, hace unos pocos días alguien mete unos pedalines a andar en el agua. Es muy riesgoso andar en esa agua porque, como te digo, está lleno de plantas abajo. Entonces, si alguien se cae al agua, si bien el agua no está contaminada, no tiene ningún problema, hay una excelente calidad de agua, pero si alguien se cae, le va a dificultar bastante salir del agua. Entonces, por ese riesgo, nosotros, esa laguna en este momento no está apta para baño y no está apta para hacer deportes náuticos. Y los vecinos, por suerte, lo han entendido. Que en realidad lo que hacemos es cuidar su seguridad, pero obviamente ellos presionan para que cuanto antes se pueda hacer uso recreativo de ese espejo de agua, que sin duda es fantástico. ¿Se usa mucho producto químico en lo que tiene que ver con parques y demás alrededor de la laguna? Se usa algunos fertilizantes, pero cada vez más están concientizada la gente en no poner fertilizantes. Más que nada, los problemas son cuando se ponen en exceso, que llegan al agua sin duda, o cuando también lo que se logra es que se fertilice, por ejemplo, cuando está por venir una lluvia, y entonces se lava rápidamente. Nosotros, para evitar que lleguen los nutrientes al agua o para retener los nutrientes, lo que aconsejamos, y muchos vecinos lo han tomado de buena manera, es tener una faja de vegetación nativa, que el parque no llegue hasta el borde de la laguna, sino tener una faja de vegetación nativa, tener una faja de juncos o lo que fuera, que de alguna manera ayuda a retener todos los sedimentos que vienen a la laguna y ayuda a mejorar entonces, a que no empeore la situación que tenemos hoy, que en algunos sitios tenemos 3 metros de sedimento. Caramba. Betty, gracias por esta charla, muy amable. Por favor, a las órdenes. Buenas jornadas, hasta pronto. La conversación era con la directora de Medio Ambiente de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Betty Molina. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.